Te sugiero que analices profundamente tu estilo de vida y la clase de persona que eres. ¿Te gusta la simplicidad? ¿Te gusta la complejidad? Recuerda, el dinero tiene sus limitaciones. Te digo esto para prepararte para que pienses en lo que ya está funcionando. Si yo no tuviera dinero, sé que podría empezar de cero siendo diligente y paciente. La diligencia incrementa tu coeficiente intelectual financiero día a día, manteniéndote al día con los eventos mundiales y leyendo publicaciones financieras. La paciencia es la realización de que las cosas toman tiempo, esfuerzo y pensamiento. Yo me aseguraría de que mis ideas para ganar dinero estuvieran fundamentadas en un chequeo de la realidad. A medida que nos hacemos mayores, ponemos más en juego. Tenemos menos libertad de cometer errores graves, pero tenemos más experiencia para apoyarnos y tomar decisiones. Hablando un día con mi gerente de finanzas, me contaba que cuando estaba recién graduado de la universidad y enseñaba, comenzaba sus clases con algo que los estudiantes ya conocieran antes de introducir algo nuevo. Le preocupaba especialmente que los estudiantes de secundaria no tuvieran ningún conocimiento sobre el dinero, lo que para él implicaba que los conocimientos para la vida de estos jóvenes eran de preocuparse. Finalmente encontró la manera de hacerles llegar el mensaje, preguntándoles si querían ir de compras. Era algo que a todos les gustaba. Les preguntó cuánto dinero representaba el 15% de descuento en los jeans. Le contestaron que el cajero podría calcularles el monto. Después les preguntó, ¿qué pasaría si el cajero calculaba mal el descuento? ¿Cómo podrían corregir al cajero si no sabían la cantidad correcta? Pues si ellos mismos no sabían, ¿cómo sabrían si los estaban estafando o no? Pues bien, a los muchachos no les gustaba la idea de que los estafaran, así que empezaron a calcular cuál sería la cantidad de descuento. Les dijo que este ejemplo era un primer paso para estar alerta ante lo que ocurre a su alrededor. La misma lección se puede aplicar a los adultos. Debemos dedicar un tiempo para comprender las cosas por nuestra cuenta, o terminaremos a merced de personas que voluntaria o involuntariamente tienen prioridades diferentes de lo que nos conviene más a nosotros. Revisa tus habilidades, intereses, tus inclinaciones y concéntrate en cambiar tu situación. Mantente abierto a ideas que normalmente no considerarías. Fíjate que las oportunidades se presentan en diferentes empaques y que muchas cosas maravillosas han llegado después de momentos difíciles. Puede que no sea fácil, pero puede suceder. Pero hagas lo que hagas, no te rindas. Evalúa lo que te funciona bien y sigue adelante. Todos tenemos algo que ofrecer. Cada persona es única. Y como ya he dicho, yo no acepto excusas. Cuando se trata de tu vida y la de los tuyos, tú tampoco debes aceptarlas.